tiene precio. Frente a las mezquindades del poder, a sus artefactos de dominación, se alza lo de indómito de nuestra idea, que como la vida busca extenderse, propagarse, contagiar voluntades. La anarquía como ideal y como ideología emerge siempre, aunque no se ocupen, aunque se ocupen de taparla, de negarla, vive y se manifiesta en cada acto de rebelión. Su proyectualidad busca estrechar lazos y vínculos solidarios. No acepta complicidades que implican siempre pactos, códigos y conveniencias, sino que se reconoce entre iguales. Escapa el pragmatismo reduccionista de los resultados, porque antepone la ética de sus valores revolucionarios. Su potencia subversiva no radica tanto en la fuerza de los músculos como sí en la convicción de lo que los mueve. El anarquismo es la amenaza perpetua al poder. La anarquía implica la destrucción de éste y la emergencia de todas las capacidades que se encuentran en estado de latencia. Tiene como fin último la propagación de una sociabilidad antiautoritaria y no deja de hacerse fuerte, de reconocerse y de sobrevivir en los márgenes, en las oscuridades y entre los oprimidos que buscan redimirse. ¡Que viva la anarquía! Ahora vamos a presentar la charla del compañero del desarrollo del principio de igualdad, así que los dejo con él. Gracias. Hola, gracias. Me veo obligado a empezar aclarando que en realidad lo que a mí me conmueve, me trae y quisiera poder proponer acá, contradice algunos puntos específicos de lo que el compañero acaba de presentar, con lo cual posiblemente se pueda abrir un debate interesante con eso. Lo que yo estoy buscando cuando hablamos del principio de igualdad es establecer un punto de partida para desplegar luego un pensamiento capaz de interrumpir la continuidad de lo que hay. En ese sentido, lo que a mí me ordena es casi un antagonismo con el vitalismo, que lo que hace es afirmar una vida que existe. Voy a tratar de ser lo más conciso posible para desarrollarlo, porque tiene cierta complejidad. El primer abordaje que yo uso para pensar toda esta cuestión es una cuestión histórica, son las ideas de época. ¿Cómo es que el mundo es pensado de forma espontánea en cada momento, en cada época, en cada contexto? En ese sentido yo creo que venimos sacudidos del impacto que la posmodernidad realizó sobre aquello que se llamó la modernidad, una rebelión en contra de ciertas categorías que fue fundamental, pero que hoy se ha convertido en el pensamiento hegemónico. Y no lo digo hegemónico en el sentido de que haya una voluntad que lo establece así, una voluntad de dominio, sino un sentido común. Ciertas ideas que aparecen tanto en las afirmaciones dominantes como en las rebeliones. Y una de ellas es precisamente la identidad, la vida y la incapacidad que tiene presuntamente el lenguaje de capturar esa vida. Entonces aparece algo como una tensión entre la vida que se expande y que tiende a expandirse y a llenar y a fugarse de todo agenciamiento, de toda cosa que la pretenda estructurar, y aparece una mirada sobre los discursos, sobre las palabras, sobre los pensamientos más o menos organizados y consistentes, al que se le acusa una restricción sobre esa vida, ¿no? Como si el pensamiento fuera una limitante, una castración, un encajonamiento de una pulsión vital que nosotros de alguna manera vendríamos a reivindicar. Yo en cambio pienso a partir de una tensión inexorable entre el lenguaje y la experiencia vital. Y esa tensión inexorable lo que hace es que siempre cualquier estructura de sentidos falle. Cuando uno trata de componer un pensamiento consistente, está componiendo una estructura de sentidos. Y esa estructura de sentidos va a fallar. Lo que a mí me parece importante es que esa estructura falle por sí misma y que uno, cuando trata de organizar ese pensamiento, no intente apropiarse también de la falla. Lo cual sería como el policía más policía de todos. Es aquel que dice, lo que yo digo falla, y falla también la dirección en la que yo mismo lo digo, lo advierto. Y entonces todo aquello que enuncio en tensión con esa experiencia vital desbordante, queda de alguna manera contenido en el discurso que estoy produciendo. Lo que estoy tratando de ordenar acá es una tensión que, insisto, yo entiendo que es fatal, entre la experiencia, lo que yo llamaría la vivencia individual y colectiva, frente a una estructura de sentidos. Lo que a mí me interesa es advertir en qué falla la estructura de sentidos de la época en la que vivimos y cómo intervenir en esa falla en virtud de la igualdad. ¿Por qué digo en virtud de la igualdad? Porque la igualdad aparece como algo que nosotros no constatamos, que justamente no forma parte de la estructura de sentidos que nosotros habitamos. Yo parto de una afirmación que es que somos iguales. Y ante esta afirmación suelen aparecer dos reacciones. O este tipo es un tarado, o este tipo está hablando de que las cosas están bien como están. Y no sé si será un tarado, pero lo segundo seguro que no. Lo que estoy tratando de plantear es que somos iguales, es una afirmación no de lo que verificamos, sino de lo que somos. Si yo digo somos iguales y verifico la pura desigualdad en el mundo, estoy autorizado para decir que el mundo falla. Y por eso es importante cambiar el mundo. Porque falla, y falla precisamente ahí donde el principio de igualdad no es verificado, donde la afirmación de somos iguales no se corrobora en los hechos. En los hechos se corrobora que las diferencias que existen se ordenan según una desigualdad. Lo importante de esta cuestión es que justamente yo no estoy afirmando algo desde el mundo. Yo no estoy reivindicando una posición por victimizada o por lo que fuere. Yo no estoy reivindicando una identidad, ni individual ni colectiva. Lo que yo estoy afirmando es que la lógica según la cual las identidades y las diferencias que existen se ordenan en el mundo, falla porque no verifica el principio de igualdad. Entonces lo que estoy haciendo es una suerte de inversión a esta primera afirmación de que la anarquía expresa de alguna manera lo vital en el mundo, nuestras vidas, nuestras identidades. A mí básicamente no me importan nuestras vidas y nuestras identidades, no me importa la mía. Lo que me importa es la igualdad. Lo que me importa es tener cómo interrumpir un sistema social ordenado en función de una estructura de sentidos que asume que, por ejemplo, el esfuerzo productivo y la riqueza social se repartan de manera desigual, que haya identidades que deban ser sometidas a otras identidades, que haya estructuras sociales, étnicas, comunitarias o lo que fuere, que deban ser sometidas a un Estado democrático occidental, etc. Lo que nosotros observamos como desigualdades va a ser interrumpido en mi lectura si afirmamos un principio de igualdad que no dependa de ninguna de esas identidades. ¿Querés hablar ahora o querés que habilitemos después un...? Te quería preguntar, capaz que lo vas a desarrollar, o sea, cuando hablas de igualdad, exactamente de qué hablas. Bueno, este es el punto. Cuando hablo de igualdad hablo de algo que no existe. Y hablo en realidad de algo que no puede existir. Hablo de un punto de partida y por eso es un principio. Hablo de una posición subjetiva frente al mundo que advierte que el mundo falla y que va a pasar eternamente. Yo no estoy hablando de un pensamiento utópico en el cual podamos preconfigurar una sociedad en la que esto no ocurra. Yo entiendo que esto está ligado estrictamente a esa tensión imposible de resolver entre la vivencia y el lenguaje. Entonces, me pregunto, ¿qué es un principio? ¿En qué sentido hablamos de un principio? En mi investigación, en mi posición, en mi pensamiento de la anarquía es la negación del arjé en primera instancia, y el arjé es el primer principio regulador del cosmos, los griegos, presocráticos. Y eso articula toda una estructuración de pensamiento que llega hasta aquí. Entonces, hay un punto en el cual yo estoy tratando de pensar a distancia de un principio que lo ordene todo. Pero lo que luego aparece es que cada uno de los territorios del pensamiento, cuando pensamos en la economía, cuando pensamos en la política, cuando pensamos en la sociedad, cada uno de esos territorios merecen una argumentación. Básicamente porque no sabemos qué hacer, o porque observamos que lo que estamos haciendo falla. Si nosotros tuviéramos una acción que ya está clara, sabemos qué hacer y cómo resolver los problemas, no tendríamos por qué argumentar demasiado ni preocuparnos mucho. Pero creo que si estamos acá reunidos en gran medida es porque consideramos que hay algo que no estamos logrando hacer como para que las cosas cambien. Y entonces nos vemos obligados a pensar. Y en ese pensamiento lo que vamos a hacer, inevitablemente, es ir hacia atrás. Es decir, esto está mal. ¿Por qué está mal? Por esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y vamos yendo hacia atrás en una línea de argumentación, a menos que asumamos que lo hacemos por antojo, por ejemplo. Lo que yo afirmo es que ese último punto de detención yendo para atrás, porque es un atrás infinito, porque el lenguaje no tiene un punto de detención, porque nosotros nunca vamos a llegar a un lugar que sea Dios, ¿no? La función de Dios es ser un primer principio que nadie discute, que está ahí y que es asumido dogmáticamente. Nosotros, si tenemos un pensamiento crítico, no vamos a llegar nunca a un lugar así. Vamos a llegar hasta un abismo, hasta la última idea que no puedo seguir argumentando. Y esa última idea es lo que yo pienso como un principio. De modo que si fuera el antojo, ese sería el principio. Cortito el desarrollo. ¿Por qué hago esto? Pues se me antoja. Ok, mi principio es el antojo. Empiezo de ahí y luego justifico. En mi caso, es un poco más largo. Y cuando voy atando una cadena, otra cadena, otra cadena, llega un punto en el que digo, nosotros somos iguales. Yo no puedo asumir mi dominio sobre otro o el dominio de otro sobre mí, porque nosotros somos iguales. Ahora, ¿qué significa eso? Nada. Porque sería hasta ahí. Y por eso es un principio. Sin embargo, hay algo que es importante, que es poder pensar ese principio axiomáticamente, digámoslo así, remitiéndonos a lo que sería la matemática, por ejemplo. Un axioma en matemáticas es una afirmación dada por verdadera para el interior de una teoría matemática, pero que no se puede demostrar dentro de esa teoría matemática, que es necesaria para que esa teoría matemática tenga sentido, pero no puede ser deducible de esa teoría matemática. Eso es un axioma, no es antojadizo. No es una afirmación que se hace porque sí. Es una afirmación que se deduce y se demuestra, pero no de las categorías propias de esa teoría, no internamente. Es, de alguna manera, un absurdo dentro de esa teoría, porque está afirmado sin demostración. Cuando uno busca desde cierta posición racional la estructuración de un cuerpo de ideas consistente, inevitablemente va a llegar a un punto donde a un punto que es necesario para la consistencia de ese cuerpo de ideas, pero que no puede ser demostrado al interior de ese cuerpo de ideas. Y justamente en virtud de que la anarquía es la negación del arjé, yo no puedo dar por sentado ese principio como si estuviera determinado por las condiciones del universo, como si fuera un principio científico, como si lo pudiera corroborar o obtener de la realidad. Es pura y exclusivamente una afirmación subjetiva. Y la gran batalla está en cuáles son esas afirmaciones primeras y cuáles son las consecuencias de esas afirmaciones primeras. Partir del principio de la diferencia nos lleva a asumir que todos somos diferentes y que lo que nos toca es conciliar de alguna manera esas diferencias. Para ilustrar cómo yo pienso que eso falla, uso siempre un ejemplo quizás provocativo, pero en realidad lo uso porque me parece claro, que es imaginémonos un jardín de infantes autogestionado, una asamblea de adultos para tomar la decisión, que parte de la base de la diferencia dice, bueno, respetemos todas nuestras diferencias, ok, dice, bueno, mirá, yo soy pedófilo, me voy a coger a tu nena, y entonces dicen, no, muchachos, esta diferencia no la podemos aceptar. El principio de la diferencia es, en realidad, mal que nos pese, siempre un principio de mismidad. Se pueden y se deben aceptar todas las diferencias que no sean demasiado diferentes. Esto que algunos llaman el radicalmente otro, no puede ser nunca respetado simplemente. Porque depende de qué tan radicalmente otro sea y hasta qué punto esa otredad pone en crisis aquello que nosotros estamos tratando de construir. Partir del principio de igualdad es otro cuento. Porque lo que yo puedo es afirmar colectivamente que esa acción de esa persona vulnera el principio de igualdad. Yo no estoy obligado a respetar la diferencia del otro. Yo no estoy obligado a respetar la diferencia de un fascista. Yo no creo que seamos diferentes y que entonces todo lo que tenemos que hacer en el mundo es conciliar esas diferencias. Nosotros somos iguales y lo que tenemos que hacer en este mundo es detectar dónde las diferencias inevitables de la existencia fallan en función de que establecen desigualdades, no simples diferencias. De ahí que, de lo que estoy hablando cuando hablo del principio de igualdad, es de una posición subjetiva que no nos resuelve prácticamente ningún problema. No nos dice qué hacer, no nos dice cómo organizarnos, no nos dice contra quién pelearnos. Nos ubica en una posición. Pero esa posición es clave, porque es lo que habilita que luego, siempre de forma situada, siempre de forma inmanente, siempre en contexto, interpelemos nuestro hacer y las condiciones en las que ese hacer ocurre. Destinados a inventar nuevas formas de organizarnos y de vivir colectivamente, lo más cercanas posibles al principio de igualdad, o que puedan superar las desigualdades que existen, a conciencia de que esto pasado mañana va a volver a fallar. Y pasado mañana, esto que inventamos como una revolución, va a haber que romperla de nuevo. Porque esa diferencia, esa distancia entre la diferencia y la igualdad, está determinada por una condición de la existencia humana, en tanto seres lingüísticos. Estamos al horno, esto va a pasar siempre. Y esto no nos tiene que llamar a aceptar que, bueno, si va a pasar siempre no hagamos nada. No, al contrario, digamos, la existencia colectiva es una existencia que está determinada a estar todo el tiempo cuestionando las formas en las que está establecida y a estar inventando cada vez nuevas maneras que pongan en tensión lo que hay en virtud del principio de igualdad. Esta es la manera en la que yo pienso la anarquía. Esta es la manera en la que yo pienso la anarquía. Es un cuerpo de ideas que, partiendo de la base de que no hay arjé, partiendo de la base de que no hay una centralización posible, determinada, universal y absoluta, solo nos quedan las subjetividades que nosotros compongamos a partir de principios universales, absolutos, pero subjetivos, no objetivos. Yo no tengo la suerte que tenían Proudhon, Kropotkin, todos los compañeros clásicos, de confiar en la ciencia como para que nos diga cómo es que las cosas fallan y cómo las cosas deben ser. Lo único que tenemos es una posición subjetiva, pero radical, no antojadiza, que nos dice cómo el mundo falla y nos impone la obligación de ver cómo carajo hacemos para que deje de fallar así. El grado de abstracción que tiene esto suele generar inquietudes y aparece siempre muy sensatamente la pregunta que hace el compañero recién: ¿qué me estás hablando? ¿Qué es esa igualdad? ¿Aspiramos a la igualdad o no aspiramos a la igualdad? No es una cuestión teleológica, no es que tenemos que componer una sociedad que por fin sea igualitaria. ¿Está la verdad? ¿La investigamos? ¿La deducimos? No está la verdad. ¿Está esa igualdad? No está. Lo que está es la pura desigualdad. Lo que sí está es una posición subjetiva colectiva que dice: esto es injusto. ¿Pero es injusto en virtud de qué? ¿De que no me conviene a mí? ¿Es injusto porque Dios dijo que es injusto porque Kropotkin lo dijo? Esto es injusto porque no verifica la igualdad. Esto es injusto porque establece una desigualdad a partir de las diferencias que están instituidas. Entonces, lo que quisiera proponer es, si podemos invertir esta carga en la cual nosotros obramos reivindicando identidades constituidas, entronamos, sacralizamos la vida como aquello que presuntamente se fuga de toda delimitación y tendemos a partir desde ahí, que no es otra cosa de partir de las identidades, o si nos atrevemos a poner en crisis esas identidades y partimos del principio de igualdad. Por más abstracto que sea esto, yo esto lo observo como un problema sistemático desde hace años en todas las instancias colectivas en las que me tocó participar. Las identidades prosperan de una manera en la que obturan cualquier producción colectiva. Involuntariamente, porque el anhelo que hay detrás de esas posiciones identitarias no es la conservación, es la transformación. Pero obturan en el punto en el que lo que se busca es reivindicar lo que existe. Y lo que existe, atravesado, organizado dentro de un cuerpo simbólico, social, siempre responde y repite y sostiene a esa estructuración. Ser un varón o ser una mujer no es el hecho natural de ser varón o ser mujer, ni es el hecho estrictamente subjetivo de ser varón o mujer, sino lo que puede significar en esta estructura social ser varón o mujer. Entonces, esa identidad, varón o mujer, hay que hacer la mierda, porque en realidad está atorada dentro de una estructura simbólico-social que lo que verifica es la desigualdad entre varones y mujeres. Para poner un ejemplo, ¿no? No para reducirlo a ello, pero un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarticular eso que identificamos como varón, eso que identificamos como mujer, porque esa identificación que hacemos, la hacemos en función de una estructura simbólico-social. No la hacemos libres de todo discurso, no la hacemos libres de toda idea, libres de todo concepto. Entonces, partir del principio de igualdad es una puesta en crisis de la misma forma en la que nosotros leemos el mundo, y es una puesta en crisis de las cosas así como están, para ver cómo nosotros inventamos otras formas colectivamente. Es la forma más compacta en la que se me da plantearlo. A mí me interesa mucho más, si es que hay interés, abrir una discusión sobre estas cuestiones. No sé qué dicen ustedes, si me tomo 10 minutos más y después nos vamos a tomar mate, o si quieren abrir la discusión. Yo te diría, Carlos, respecto a lo que hablabas de la diversidad, cuando pusiste el ejemplo del jardín, ayer también se me algo por el estilo en torno a lo que hoy, sobre todo de los medios, te bombardean con lo que es la tolerancia, ¿no? Sí. Ser tolerante. Y siempre como que viene ya establecido la tolerancia hacia qué, o sea, hasta acá, se es tolerante a partir de acá, acá sí te podemos como discriminar o sacar. O sea, esos límites también como que vienen establecidos de alguna manera en un discurso, si se quiere, desde el poder para abajo. El tema es cómo romper con eso sin caer. Siempre, obviamente, del lado estás afuera, ¿no? Porque vos, cuando decís no tolero tal cosa, automáticamente en el imaginario vas a ser un intolerante. Y es malo. Entonces, ¿cómo romper ese discurso que viene dado de esta supuesta diversidad, pero siempre con parámetros acotados? No, no es realmente hablar de una diversidad, sino que es de acá a acá, y si te corres un poquito, ya vas a hacer otra cosa. ¿Se entiende más o menos? Sí, creo que sí. Para mí la tolerancia es algo que como que viene dado, ¿viste? De un ser superior o inferior, te tolera, te viene de la mano de eso. Entonces me parece como que nosotros, hablando en términos de igualdad, no podemos tener, digamos, esa impronta de ser el que tolera al otro. Eso te parte por encima. Exacto. Sobre todo porque cuando hablamos de ciertas cosas no podemos hablar de tolerancia. Yo no puedo tolerar la explotación. Entonces, aun cuando ni siquiera sea una cuestión caritativa, como bien decís vos, ¿no? De asimétrica, la tolerancia siempre tiene ese límite. El punto es que la tolerancia es en realidad un atributo moral. Y a mí, más que cuestionar el pensamiento de arriba, por decirlo de alguna manera, me interesa cuestionar el nuestro. Porque yo no puedo esperar nada de ellos, pero de nosotros tengo que esperarlo todo. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para hacer las cosas mejor. Entonces, lo primero que tomo de lo que vos me decís es cuestionar los aspectos morales del abordaje que nosotros hacemos de las cosas. Por eso, cuando hablo de un principio axiomático, no hablo de un principio moral. No podemos partir de la tolerancia. La tolerancia es un principio moral. Vos podés ser tolerante o intolerante. A mí, la verdad, si yo me voy a organizar, por ejemplo, con mis compañeros de la Fora, yo soy activo en Capital, en adherido a la Fora. Con mi compañero de la Fora, yo no me voy a poner con un termómetro a ver qué compañero es más tolerante, menos tolerante, con qué compañero estoy más o menos de acuerdo, quién comparte o no mis pautas morales. Yo lo que tengo que poder construir como vector de organización es otra cosa. No puede ser la pura tolerancia. Pero también, como bien decís, esa tolerancia forma parte de una lógica de gobierno, sobre todo ahora, ¿no? Casi te diría que es el gran discurso que llevó electoralmente hacia adelante al gobierno actual. En contra del ciudadanismo, ¿no? Exacto, exacto. Es un modelo liberal donde lo único que hay son individualidades y donde la función del Estado es administrar esas individualidades, esas identidades constituidas. Nunca subvertirlas, nunca interferirlas. Gobernar para estos tipos es administrar lo que hay. Es el famoso consenso. Justamente es en contra de eso que nosotros pensamos. Lo que queremos hacer nosotros no es administrar lo que hay, es subvertir lo que hay. Entonces, no podemos partir de esa tolerancia. No podemos partir de la afirmación de que hay que respetar las diferencias, que sería la manera más simétrica de hablar de tolerancia, digamos, ¿no? como para sacar esa simetría que vos decís, la idea de tolerancia, lo planteamos como el respeto de las diferencias. Otra pauta moral, que en definitiva lo que dice es que solo se puede administrar lo que hay, nada se puede transformar. Cuando nosotros partimos de las identidades y reivindicamos la vida, en mi opinión, caemos en la trampa de afirmar que las cosas no pueden cambiar, solo pueden desarrollarse y administrarse. Éxito rotundo de convocatoria. A mí me parece muy, muy interesante y muy, muy lógico todo el planteo. Lo que no entiendo es cuál es el punto y el trasfondo de toda esta reflexión, si es cómo tener, no sé, más herramientas a la hora de hacer una crítica social o cuál es la motivación de esta reflexión, ¿no? O sea, es un programa, es súper lógico, lo entiendo. Y está bueno como ejercicio, de como argumento, desde donde explicar un montón de cosas. Me parece que, no sé, que se puede ligar mucho con lo que es el antiautoritarismo, revincular con la igualdad y todo eso, pero además mi inquietud es tipo, ¿a dónde va él, ¿no? ¿Para qué carajo nos metemos en esto, digamos? Exactamente. Sí. Y lo que pasa, a mí me seca la cabeza la efectividad. La efectividad. Seguro, sí, claro. Me come la cabeza desde hace años, digamos, ¿viste? Está todo bien. A veces somos más, a veces somos menos. La efectividad en la lucha social, decís vos, a la hora de transformar la realidad. Claro, la efectividad. ¿Y en qué, por ejemplo, todas estas reflexiones aceita la efectividad? En primera instancia, a la hora de una agitación social, después etcétera. En primera instancia, poniendo en crisis algo que considero que es un primer obstáculo para nuestra efectividad, que es repetir el problema creyendo lo estamos cambiando. Entonces, cuando nosotros reivindicamos las identidades constituidas, con toda la voluntad genuina, ¿sí? No estoy hablando de trampas, ni de estupideces, ni nada, con toda la voluntad genuina, como de hecho lo hacía yo hace 20 años, digamos, ¿no? Cuando partimos de esa posición, vamos arribando a circunstancias que nos llevan hacia el lugar contrario al que queremos ir. Es la clásica en la que los grupos se empiezan a fraccionar y se empiezan a bardear unos con otros, y los que éramos compañeros hace 5 días somos los peores enemigos pasado mañana, ¿no? Porque está todo centrado en la identificación. Es el problema que, por ejemplo, encontré con tantos compañeros en la Fora que se acercaban porque eran anarquistas, y la idea era decir, pero compañero, o sea, si lo que te agrupa es el anarquismo, anda un grupo anarquista, anda al Ateneo, pero la Fora es una organización obrera. Sí, claro, estamos los anarquistas ahí haciendo lo nuestro, pero es una organización obrera. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Identificarte como anarquista o activar en una organización? ¿Qué es lo que te está movilizando? Encontrar un grupo de contención y pertenencia para refrendar tu instinto vital y la necesidad de identificación, o descomponer todo eso y activar en función de algo que no dependa de vos, que no esté atado a tu identidad y que te permita, por lo tanto, juntar fuerzas con gente que no importe su identidad, pero que confluya en una posición subjetiva a partir de un principio. Yo creo que las organizaciones nuestras están atoradas, están intoxicadas de un vitalismo identitario. Y esto habla mucho de la ineficacia de nuestras organizaciones. Y eso habla mucho también de que habitamos en esta época, digamos. En esta época todo está atravesado así. Nosotros a veces terminamos siendo más políticamente correctos que los políticamente correctos, porque terminamos hablando siempre de un derecho democrático, de que tenemos derecho a que nuestra identidad prospere. ¿Qué sé yo? Sí, no, no es mi discusión. Mi discusión no es si tenés derecho o no. Porque si tu identidad va a ser mierda a la de otro, no tenés ningún derecho, qué sé yo, no sé. Nuestras organizaciones están atoradas por eso. Por otra parte, digo, ahí hay un punto que lo conecta, en mi opinión, con algo muy concreto y muy determinante. Por otra parte, la lectura del mundo en el que estamos. Yo creo que, y esto es más propio por ahí de organizaciones obreras y tal, muchas veces discutimos un siglo para atrás. Discutimos categorías e ideologías y estructuras de sentido que ya han sido superadas por el mundo que estamos combatiendo. Entonces nos volvemos más conservadores que el mundo que está. No nos damos cuenta de cuál es el mundo que estamos de verdad peleando. Esto es algo que pasa muy claramente en las críticas a Macri, por ejemplo. A Macri se lo critica como si fuera un demonio, que el tipo no es. El tipo es un hijo de puta liberal pero no conecta con la fantasía que de él se construye. Entonces nosotros estamos pegando un molino de viento que no hace más que fortalecer a ese otro. Porque donde él muestre, que de hecho ha pasado, donde él ha mostrado que no se condice con el fantasma al que se le pega, sale incluso fortalecido. Entonces, si nosotros no tenemos una lectura eficaz del mundo en el que estamos, muy posiblemente los esfuerzos que hacemos por transformarlos no solo fallen, sino que acaben fortaleciendo al sistema por demostrar que en realidad no es aquello que nosotros cuestionábamos. Todo esto es muy poco épico, digamos. Todo esto es casi estratégico, es un partido de ajedrez, digamos. A mí lo que me interesa es cambiar el mundo, no salir bien parado o reconciliarme con mi... cuando me voy a dormir. Me parece que ese tendría que ser el anhelo que tengamos como organizaciones, como grupos, como colectivos. Tenemos que ser efectivos en transformar el mundo, pues está para atrás. Si tenemos una idea confusa, ¿y en qué consiste esta confusión? Nosotros estamos pensando muchas veces de la misma manera que piensa el enemigo que estamos combatiendo. Cuando nosotros sostenemos el derecho a que cada uno tenga su propia identidad, estamos, querramos o no, incluyendo en nuestro discurso, primero, una visión normativa de la distribución de identidades, segundo, una visión administrativa del mundo, y tercero, estamos aceptando que ha de haber alguna colección finita de identidades aceptables, por fuera de la cual esas identidades no lo son. Y ahí entramos en un quilombo importante, porque se nos va la mierda nuestro propio discurso. Desde ahí estamos combatiendo a la hegemonía más clara que hemos visto, posiblemente en los últimos siglos, del discurso de la diferencia y de la tolerancia. Los que estamos escuchando con el quilombo mapuche, por ejemplo, no, todo bien con los mapuches. Ahora, todo bien con los mapuches siempre y cuando formen parte del Estado y obedezcan las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes de un Estado liberal están destinadas a que todas las identidades coexistan pacíficamente. Claro, todas las identidades incorporadas en la norma de ciudadanía. Creo que vos hablabas de esto, ¿no? Todas las identidades en tanto ciudadano. Y ahí ya no son más todas las identidades, porque si no tenés papeles y no sos ciudadano, te vas a la puta que te parió. O si lo que vos estás buscando es algo relacionado con la justicia, que por lo tanto ponga en crisis el orden instituido, estás al horno. No formás parte de las identidades tolerables. Entonces, nosotros estamos queriendo ser tolerados por aquello que nosotros consideramos que tenemos que destruir. Estamos pidiendo el reconocimiento de nuestra identidad en los términos que nosotros consideramos que hay que destruir. Y esto complica mucho nuestro discurso, complica mucho nuestra convocatoria y complica mucho las estrategias que podamos producir para crear espacios que sean efectivos en cada una de las luchas, la lucha de género, las luchas obreras, las luchas territoriales, digo, las étnicas, las que fueren, quedan atrapadas en esa tenaza y, en mi opinión, se vuelven improductivas. Última nota, yo ya de hace años me acuerdo con el conflicto mapuche, cuando empezaron a circular convocatorias de solidaridad y tal, sobre todo del lado chileno, que terminaban mandando a la puta que los parió a los blancos. Entonces yo ahí entraba como una crisis, posta, decía, o sea, vos me estás pidiendo solidaridad, pero me estás diciendo que yo soy un hijo de remil puta. Digo, si esto lo transformamos y decimos que lo mapuche, al igual que cualquier otro, merece su tierra, merece unas condiciones de vida, y lo separamos de la identidad ehuinca mapuche, seguramente sea más potente la comunión, ¿no? Si en vez de hablar de que los trabajadores somos mejores que otros porque asumimos la identidad de trabajadores, nos hacemos cargo que trabajar es una puta mierda y que lo que tenemos que hacer es abolir el trabajo y entonces no nos identificamos como trabajadores, sino que cuestionamos esa identificación que este sistema nos da, seguramente seamos más efectivos. Pero yo observo que eso no termina de ocurrir. Pero en ese caso de la efectividad, por ejemplo, el último que mencionaste, no reivindicarnos o alejarnos del mundo del trabajo, en general al anarquismo no le ha funcionado. Lo que pasa es que yo no digo alejarnos, ¿eh? Yo no digo alejarnos del mundo del trabajo. Digo lo que pasó, no lo que claro, digo. Claro. Lo que ha pasado realmente es eso, que por incluso escribir abiertamente, sin mucha explicación, abajo el trabajo, cosas por el estilo, claro, lo agarra un laburante, uno se levanta todavía la cena y se da igual y nos va a separar. Claro. Justamente por eso, porque acá el punto no es, acá el punto es separar lo que es el trabajo de lo que son los trabajadores. Es decir, no estamos, cuando decimos abajo el trabajo, no estamos diciendo dejemos laburar. Tenemos que se entiende, se termina. No, se entiende y se ha dicho, ojo, no, se entiende y se ha dicho, corrijo, cuando yo digo, no saco el plural, cuando yo y algunos compañeros más decimos abrir el trabajo, no decimos dejar de laburar. Lo que decimos es, hay una situación que está ordenada así. Yo no voy a poder renunciar a esta situación. Convengamos también que si los únicos que, o que si la producción, vamos a ordenar un poco más, si la producción económica está determinada por gente que trabaja, los que no trabajen van a estar explotando a la gente que trabaja. Con lo cual, aquel que diga, yo no trabajo, hará lo suyo, pero estará dando el paso al conjunto de gente que va a ser mantenida por los que sí trabajan. Con lo cual estamos en una aparente contradicción. La contradicción se supera cuando uno justamente sostiene esto. Está mal organizado el mundo. Tan mal organizado está que vos tenés dos opciones. ¿Te pasás al bando de los explotadores o te pasás al bando de los explotados? Digo, esto es desigual. Ahí falla. Lo que nosotros tenemos que subvertir es esa condición. Y no la vamos a subvertir preservando cada identidad. La vamos a subvertir cambiando la estructura del mundo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo, no salvarnos cada uno de nosotros. ¿Me entendés? Mejorar las condiciones de trabajo. Sí, si yo logro ganar un juicio, poner un kiosco y contratar a desempleados, yo mejoré mi condición de trabajo. ¿Esa es la función de la organización obrera? No. La función de la organización obrera es desmontar la estructura económica que establece que hay trabajadores y no trabajadores. Es decir, revolucionar la sociedad. Digo, desde el punto de vista del principio de igualdad, una cosa lleva a la otra necesariamente, desaparece esa presunta contradicción. Porque vos vivís en el mundo donde vivís, vos no vivís en el mundo de la igualdad. Justamente por eso hay que cambiar el mundo. Si no, tendría que cambiar mis principios, sería más fácil, como Groucho Marx. Pero esto es lo que nos lleva justamente a esta afirmación, el cambiar el mundo. Pero eso está, incluso está en la anarquía. Incluso llega un punto en el cual, o sea, nosotros mismos nos convertimos en explotadores por un fenómeno de dominación, digamos, en el cual terminamos produciendo y reproduciendo una vida de la cual no nos sentimos parte, no nos sentimos partícipes, y en definitiva tampoco podemos tomar cuenta de qué es lo que producimos. Claro, pero justamente acá. Un mundo de necesidad y de condiciones y de consumo, digamos, que está completamente autonomizado. Ese hilo nos llevaría a meternos en una charla económica que, por supuesto, me parece fundamental y en la que yo suelo estar. Después, si querés, nos tomamos unos mates. De verdad, porque es importantísimo lo que estás planteando. Es importantísimo, nosotros lo discutamos eso. Lo que yo quisiera es no irme mucho de los minutos que tenemos para centrarnos acá. Lo ligaba también en el sentido de que yo entiendo que es una afirmación lógica de Camus y tiene que entenderse desde ese punto de vista, pero cuando vos decís que hay dos decisiones, ser explotado o ser explotado, y en realidad no son dos decisiones. Sí, sí, no, yo lo que veo son dos opciones. No, a ver. Yo no sé en el sentido completamente abstracto, digamos. Pero no, en el sentido absolutamente concreto. La población no es una opción ser explotador, digamos. ¿No? No, sí, muchas veces lo es. Muchas veces lo es. Lo que yo estoy planteando es esto: hay dos opciones que te ofrece un sistema. Yo no te digo que hay solo dos posiciones que una persona o un colectivo puede asumir. Lo que yo te digo es: un sistema está ordenado de forma tal que te da dos opciones. Incluso normativamente, legalmente. O sos trabajador o sos empresario. y luego se ponen a buscar cómo emparchar la estructura normativa para que un tipo que labura por su cuenta, pero que está hecho pipa, igual sea un empresario de alguna manera. Ponen el monotributo, toda esta gilada, digamos. Hay, para el sistema simbólico social en el que nosotros vivimos, en el orden económico, hay dos opciones. Justamente lo que yo estoy planteando es que nuestra posición frente al mundo no es optar por lo que el mundo nos da, es decidir cómo el mundo debe cambiar. Digo, la decisión es lo contrario a la opción. Entonces, cuando yo hablo de esas opciones, lo hablo precisamente para decir, nosotros no podemos pensar desde las condiciones del mundo como si lo nuestro fuera optar por aquellas cosas que el mundo nos da. Sí, pero de la manera que lo estás pensando pareciera que esa es la causa, en realidad eso es consecuencia de un ordenamiento social previo, digamos. O sea, es consecuencia de... No, pero de yo estoy... previamente, digamos. Pero si yo estoy cuestionando esa estructura, justamente lo que estoy diciendo, siempre hay una estructura. Esa es la estructura en la que nosotros estamos. Ergo, esta es la estructura que nosotros debemos combatir. Pero debemos combatir esta, no alguna otra. Sí. Lo que pasa es que, no sé, lo entiendo un poco, ¿verdad? Como lo dice, de la forma en que lo estás diciendo, parece, por ejemplo, cuando decís, el mundo está mal organizado, está visto, si querés, desde una posición más nueva, es decir, miramos a esto. Ahora, desde cómo está organizado, está bastante bien. Ah, sí, claro. Por supuesto. A eso le funciona. Por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando te dicen, vos tenés las dos opciones de ser un explotador o ser un explotado, está todo preparado para que vos nunca puedas ser un explotador. Claro. O sea, para que cuando mucho tengas un aliciente y llegar a esto, dueño de kiosquito, digo, no es explotación, que van a ser dueño de un... Pero a ver, vamos a ordenar de nuevo. Perdón, ahora, para mí lo último que hicieron para empezar a modificar un poco la visión, si querés, por cambio de paradigma en cuanto al trabajo, es empezar a meter esto de ser un emprendedor, ¿no? No mencionarte como empresario, porque empresario es otra cosa, y me parece que están en esa disputa de, no, nosotros somos otra cosa, pero podés ser un emprendedor. Sí. O sea, sos un cagado de hambre, como lo han publicado, ¿no? El loco con el chulengo es un emprendedor. Sí. Exacto. Como están queriendo cambiar el paradigma para decir, igual sos parte, claro, y te toleramos, aceptamos adentro, claro, del juego. O sea, pero está todo armado para que el juego siga. O sea, para mí, por eso te preguntaba, claro, no sé si de qué punto de vista le estaba dando. Por esto que, a ver si puedo aclararme, porque este es un punto nuclear. Justamente lo que yo estoy diciendo es que no hay objetividad que a nosotros nos salve. Cuando yo, invocando el principio de igualdad, digo, esto está mal organizado, no lo estoy diciendo desde la verificación del mundo, desde el pensamiento del mundo. Lo estoy diciendo desde una posición ni afuera ni adentro, que si nos ponemos a filosofar tiene su lógica, digamos, ¿no? Que justamente a partir de este axioma dice esto está mal ordenado. ¿Sí? Pero no es que esto está mal ordenado porque a mí no me gusta. Esto está mal ordenado porque no verifica la igualdad. Pero soy yo el que lo está diciendo. Es decir, estamos hablando de la tensión entre una posición subjetiva y una estructura objetiva. Cuando yo hablo de está mal organizado, me estoy poniendo en esta posición subjetiva que incide en la estructura social, marcando una falla con el horizonte de profundizar eso que aparece en la falla partiendo del principio de igualdad. Entonces, una vez más, nosotros muchas veces pensamos que tenemos que combatir al mundo entendiendo cómo el mundo funciona. Yo digo, es indispensable entender cómo funciona, pero si no tenemos una posición subjetiva quitada del mundo de alguna manera que pueda partir de algo que no está aquí verificable, lo único que vamos a poder hacer es recombinarlo, repetirlo de alguna manera, administrarlo, pero nunca cambiarlo. A ver... Hay opciones y hay un sujeto que decide. Las opciones están dadas justamente partiendo de la diversidad, partiendo de la identidad, partiendo de desvictimizar al pobre. Cosas que nosotros en gran medida podríamos suscribir abstractamente o quitados de estas prácticas concretas. Pero las ideas de base... Y las ideas que resuenan en una población que posiblemente acepta todo este proceso, justamente son las de desvictimizar al pobre, la igualdad en el sentido de la igualdad de derechos, Por eso cuando nosotros invocamos el derecho tenemos un problemita, ¿no? La igualdad de derechos, o la igualdad finalista del Estado kirchnerista, o la pacífica coexistencia de las diversidades, el hecho de que alguien tenga oportunidades de emprender y sea un emprendedor y no necesite la tutela paternalista del Estado. Justamente lo que hay que venir a afirmar es todo esto sigue fallando, negro, porque todo esto está sostenido a partir de no solo el principio de diferencia, sino de la fantasiosa idea de que esa diferencia es igualitaria y que incluso es verdad la mentira que estás diciendo de que todos tenemos la misma condición, el mismo derecho y todo esto. Pero si nosotros nos ponemos a discutir dentro de esa mentira, sí, dentro de esa mentira, si nos ponemos a discutir ahí, aceptamos ese territorio de sentido. Y quedamos atrapados en las condiciones que el otro, en el tablero que el otro nos trae para jugar el partido. Y lo que yo estoy tratando de proponer es quitarnos de ese tablero, cerrucharle las patas y buscar otra condición. La compañera creo que me está diciendo que... Cinco minutos. A mí me llama bastante la atención como la crítica que elaboraste acerca de la cuestión de las identidades y demás, y ligarlo con empezar a pensar por el interior de los grupos y demás, y trabajar a nivel de la propaganda que hacemos, digamos. Allá un tema que nos viene hace bastante, haciendo mucho ruido, que estamos empezando a dar una vuelta. Me sorprende que hayamos llegado a la misma conclusión de ver lugares tan distintos, que ya lo hemos conversado con ustedes y demás. No se nos vayan los cinco minutos, porque la única seña que yo quisiera poner no es entrar en un debate, sino marcar una diferencia. Yo sí digo que no hay nada que naturalmente vaya a producir el cambio, pero yo no digo que haya que pensar por fuera, ni digo que hay que hacer un marco teórico o trabajar en una teorización axiomática. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una posición subjetiva diferente que tiene que dar cuenta de un principio que no esté determinado en el mundo, pero esto no nos tiene que confundir con la idea de que tenemos que tener un laboratorio de ideas que organice una axiomática teórica, o que pensar de esta manera partiendo de un principio de igualdad que no se verifica nos hace pensar afuera. Nosotros siempre estamos adentro, no hay afuera. No sé, yo lo quiero aclarar para que no se entienda una cosa que yo no quise decir, solo eso. Yo quiero decir algo, porque a diferencia de ustedes dos, y seguramente del lugar más equivocado y más ignorante, reivindico la identidad. En el sentido también, cuando ahora que veía yo tomando mate, y algo que a mí me quedó muy claro cuando mi abuelo me enseñó a preparar mate, me lo enseñó con mucho dogma y con una cuestión moral que no entendía por qué no se tocaba la bombilla. Después aprendí cuando me tuve que comprar el primer paquete de yerba, valor, digamos, de eso, y que si lo movía se lavaba, pero cuando era chico era simplemente no hagas eso, nene. Y todavía yo sigo repitiendo y me sigo entusiasmando y contagiando de quizá posicionamientos y personas que no, tanto históricamente como en otros lugares, o sea, lejos de mí, y me sigo relacionando no del todo, eso, reconozco esa limitación, no como una fatalidad, sino como algo a trabajar, de mi capacidad de pensamiento, de abstracción y para llegar a esas conclusiones por mí solo, no lo puedo hacer, y en el colectivo encuentro esa fuerza y la confianza en los compañeros, más allá de que digo, me encanta escucharlo, disfruto y creo que aprendo, pero pero muchas veces solo no puedo, y esa identidad que la encuentro en los anarquistas es algo que siento que me impulsa, digamos. No estás teniendo esta charla en el colectivo que te tomaste para venir hasta acá, y la estás teniendo en castellano, entonces hay como ciertas identidades que compartimos que hay que saber valorarlas, y entonces esa crítica de la identidad me gustaría que seamos bien cuidadosos, porque nada más ni nada menos que a mí eso hoy por hoy me está impulsando un montón, y creo que hay un potencial en eso, en ese colectivo, nada más. Tengo un minutito más. ¿Sí? ¿Sabe qué pasa, Fede? Es que esa crítica a la identidad no implica negar esa identidad. Yo estoy hablando acá no porque yo me sienta identificado con los compañeros, sino porque yo entiendo que nosotros compartimos un montón de inquietudes, algunos puntos de partida, pero sobre todo un montón de anhelos, prácticas, lógicas, que compartimos. Esto no nos identifica, no es lo mismo la comunión que la identidad. Porque yo puedo tomar mate o no tomar mate, digo, y puede venir acá un alemán y ser traducido. Y puede pasar, digamos, casi cualquier cosa en tanto y en cuanto nosotros no pretendamos que el otro tenga la misma identidad que yo. No es lo mismo lo común que lo idéntico. Si nosotros podemos dar lugar a lo común, y en ese sentido yo soy abiertamente comunista, si nosotros podemos dar lugar a lo común, entonces tenemos que poder prescindir de que sean las identidades las que determinen la circulación. No prescindir de las identidades, porque todos tenemos alguna identidad y no hay ningún problema en que cada uno esté muy orgulloso de ella. Algunos estarán más o menos, no importa, digamos. No es suprimir la identidad, es no construir a partir de esa identidad. Al punto de que no, yo no tenga que estar obligado a tomar mate para poder charlar con vos, digámoslo así, brutalmente. Patio, recreo. Y en unos 10, 15 minutos seguimos con la charla que ya había empezado. Gracias por todo.